Voy a leer un fragmento de la traducción al castellano de la traducción al italiano de mi primera novela, Las Brigadas, publicada por Club Gem en 2017. La traducción voy a hacerla con Google Translate y voy a leer el texto tal como quede, con las respectivas notas de traductor que escribió Francesco Verde para Le Brigate, publicada por Edizioni Arcoiris en su colección Liecentrici en 2020. Las brigadas nos subieron a los camiones como bestias para el matadero. Al llegar, no hicieron nada más que poner un balde frente a nuestros pies. Tuvimos que pelar ratas. Sus voces azules decían. En el texto original, voces azules. Cabe recordar que en la década de 1930, el azul era el color distintivo de muchas organizaciones fascistas y parfascistas. Nota del traductor. Piel. Desmembrar, destripar, hundir el cuchillo, la sangre caliente entre los dedos. El primero en rendirse exhausto fue siempre el capitano. Ella sufría por ello. Su hombre no valía mucho, ni contaba para nada ser un renegado. Los demás internos lo llamaban mierda, se reían de él o le hablaban a sus espaldas. Eventualmente lo entendí. Querían ayudarlo, mantenerlo fuera de problemas. ¿Y cómo iban a hacerlo si no así, a su manera, aplastándolo y evitando que levantara la cabeza? Eran escoria, brutos, sinvergüenzas de la peor clase, miserables que habitualmente después de tragar la ración de tripas se lamen los dedos con avidez. Allí dentro, sin embargo, no trabajar era considerado un delito imperdonable. En ningún caso el capitán se habría salido con la suya. «El trabajo te hace libre», dijo el soldado al frente del centro de detención, el que mandaba todo y a todos, y que lo había atacado desde el primer día. Lo veía como una afrenta, una especie de ofensa personal, que uno de sus hombres hubiera resultado ser tan pusilánime, como si la debilidad del capitán atacara su autoridad, como si la falta de energía del otro representara una forma de resistencia contra él». Al pasar a su lado, lo golpeó en las costillas con la culata de la Glock. Disfrutaba atormentándolo, escupirle, fingir no conocerle, apuntarle con el arma a la cara y apretar el gatillo. La primera vez que la bala se atascó en la cámara de carga, pero luego el soldado transformó el incidente en un método de tortura. Y así repitió la escena, sin dejar de apuntarlo o deshonrarlo, como decían los otros presos. No pudimos hacer nada al respecto. El único que intentó defenderlo se puso una camisa de fuerza. Luego se encadenó los pies y lo hizo pasar la noche en aislamiento, en el sótano. Otro que se había atrevido a beber sangre de ratón lo empaló frente a todos. Los guardias tuvieron que cortarle la garganta para dejar de gritar. El hombre solo quería saciar su sed, pero lo usaron para dar ejemplo, para mostrarnos lo que les pasó a los que no respetaron las reglas. Gracias a mi destreza con el cuchillo, pronto fui movido a la cabeza, donde pude disfrutar del frescor que entraba por la ventana y beber una taza de mate de vez en cuando, pero me vi obligado a evitar las quitapenas. Prod eléctrica, originalmente utilizado por los gauchos argentinos para dirigir y disciplinar el ganado, se hizo infame como instrumento de tortura durante el régimen militar de Jorge Rafael Videla. Nota del traductor. A espiar y a denunciar a mis compañeros. Entonces, para el capitán, las cosas empezaron a empeorar. Fui implacable, y cuando miré en su dirección no hubo tiempo. No lo encontré aturdido con las manos entre las manos. Incluso los demás no le dejaron pasar uno, dándole en contra y golpeándolo. No sé cómo se las arregló para soportarlo. Creo que no tuvo suficientes hijos para ni siquiera suicidarse.